tell you about it right now. Now listen. Media y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Paco Yagüe, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world, una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para asaltomataradiorock.com y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Qué bonito. Bueno, ¿qué tal? Todo ya, bien. Ya estás bien, todo bien. Ya estoy bien. Ya estás bueno. He tenido que venir un poquito a arreglar esto, ¿eh? Porque bueno, hostia, macho. No que fuera muy mal del todo, pero no se te puede dejar solo, ¿eh? Nada, macho, hice lo que quise, tío. Aquí, oh, mola. Y ahora voy a poner Crim Crimson, ala, con los cojones. Crim Crimson te mola, no me jodas. Sí, me molan, pero lo pusiste ahí y venga. Y me la dedicas. Aproveché que no estabas tú, digo, aquí no me va a decir nada, Paco. Ala, toma progre. No, sí, no. Oye, puede ser. Me porté bien porque de Crim Crimson puse algo asequible. Sí. Si pones lo último hay que estar con los oídos muy entrenados. Muy entrenados. Bueno, venga, como siempre, clásico. Y hoy más clásico que nunca. Porque no solamente es un clásico, digamos, musicalmente. Estamos hablando de Judas Priest, el Breaking the Law. Amén. Amén. Es que esto es un clásico estéticamente. Judas, con este disco en el año 80, marcan la pauta de lo que ha de ser el heavy metal a partir de entonces. Tanto estéticamente como musicalmente. Musicalmente este tema, el Breaking the Law, es... vamos, el canon de lo que sería el heavy metal, y estéticamente, cuero, tachas, las posturas heavies, haciendo el air guitar, en fin, todo esto que habitualmente ya vemos, pero que hasta entonces no era tan normal. Breaking the Law sale en el año 80, a los mandos de la producción, Tom Allom, macho. Ha demostrado que es un mago, porque lo que ha hecho en el último... Una maravilla. Sin duda, el único grupo, a mi modo de ver, que ha conseguido reverdecer un disco nuevo como clásico. Sí, sí. Ni Kiss, ni AC/DC, ni Ozzy, ni Black Sabbath, nadie. Y estos tíos, ese disco, el último... Puedes ponerlo entre los mejores, los clásicos. Como un disco clásico. Eso es increíble. Ni Uriah Heep, con lo que me gustan, que sacan Saxon. Buenos discos, pero no lo metería yo nunca entre un disco clásico. Y este sí, tío. Pero bueno, clásico entre los clásicos de Judas y clásico entre los clásicos del heavy metal, Breaking the Law de Judas Priest. Tú, Paco, pocas palabras con esto, ¿eh? Me he emocionado y todo, macho. Poca broma, macho. Joder. Eso es increíble. Madre mía, ya han pasado ya... Bueno, no voy a decir lo que han pasado hace años. Han pasado y pasarán, ojalá, a Dios mediante. Un absoluto clásico y que todos cuando lo vemos en directo estamos esperando que suene, tío. Sí, sí. Y no está que hay muchas canciones que ya están quemadas. Que, No. Está, sigue, solo hay un pero. Emocionar. El vídeo no me mola a mí mucho. Los vídeos son un poco... El vídeo, pues claro, es que del año 80, en fin. Pero bueno. Bueno, y ahora que pongo yo después de eso. Bueno, a ver si acierto. Sí, vamos a ver. Vamos con Thin Lizzy, que en 1973 graban Vagabonds in the Western War, su primer gran éxito como álbum. Phil Lynott en este momento toma las riendas creativas de la banda y es el último disco de Eric Bell, sustituido por el gran... Scott Gorham. Gary Moore. Gary Moore, pero estuvo poquito rato ahí, ¿no? Que no duró mucho. Ah, por eso. Pero dejó una gran huella en el... Sí, porque luego vuelve otra vez para el Black Rose, que ahí sí que toca las guitarras el todo. Ahí, bueno, pero... en este disco no lo graba el Eric Bell, se va y entra Gary Moore. Yo creo que entró para la gira, pero que no, sí, no, que no grabó estuvo, nada. No. Esta es. le graba el Eric Bell. Vamos a pinchar The Rocker, donde Mr. Philip Parrish Lynott nos cuenta su vida como macarra. Ya sabes, Felipe, ¿qué te voy a contar? Chicas, peleas, bebidas... Le ha puesto una estatua, lo haría bien. Le ha puesto una estatua, algo haría. Cosas que me flipan de esta canción. El riff asesino que da forma al tema y el largo solo del señor Eric Bell que no sobra ni una nota. Y lo de Brian Downey a la batería, pues eso ya es... Sí, sí, un tío... Es menciona aparte. Un tío desconocido, vamos, desconocido, que está sí, siempre como en un segundo plano, pero... Le pega el parche. Parte importante del sonido Thin Lizzy. Venga, un poquito de rocker. Vamos. chick and I knew she was up for something. And I kissed her right there out of the blue. I said, hey, baby, meet me, I'm a tough guy. Got my sickle outside, you wanna try? She just looked at me and rolled them my big eyes. And said, oh, I'd do anything for you, 'cause you're a rocker. ¡Qué bonito! Sí, señor. Joder. Me encantan Cilis y cada día más, ¿eh? Son de estos grupitos que parece que van entrando poco a poco, y cuando te entran, estás perdido. Estás perdido. Eso es como todo, Felipe. Cuando te entras, estás perdido. Vamos. Venga, lo mío, ¿no? Venga. Wolfsbane. ¿Y quién es un Wolfsbane? Pues, coño, pues yo digo que es el grupo de Blaze Bailey. El cantante, el segundo, no, el tercer cantante. El tercer, mejor tercer cantante de Iron Maiden. De Iron Maiden. Oye, no era mal cantante, pero claro. Te le vi en directo en Madrid, que vino. Sí, vino, sí, sí, y bien. Era un tío, yo iba a decir, muy trabajador, joder, parece que suena mal lo de trabajador, pero no, es un tío que en escenas lo curraba bastante. No tenía mala voz, pero no era Bruce Dickinson. Es que Iron Maiden es Bruce Dickinson, para mí. Si tú vas a ver a los Maiden, estás esperando, joder, que salga Dickinson, Steve Harry. Entonces, no es lo mismo. Yo lo vi las dos giras que vinieron por España. Y, Y esos discos que sacaron, el X Factor y el Virtual Eleven, ese. Sí, sí. No sé si Alexander de Great. Bueno, no, sí. Alexander de Great. Sí, bueno, no, sí, sé, también. No sé. Y eran un poco castañas. No eran malos, ¿eh? No eran malos. Pero todos estos grupos de heavy, que siempre lo comentamos aquí, se tropezaron con un gran problema: el grunge. Y todos tenían que adaptar el sonido a algo más oscuro. ¿Qué hicieron los Judas también? Joder, es que poco tenía que ver con el sonido original, sí, con sí. El sonido habitual que tenían. Tenían que cambiar mucho Kiss, que hizo Cannibal Soul, que bueno, no. A mí no me gusta tampoco mucho. Sí, pero era adaptarse a lo que estaban ahí, porque si no... Adaptarse o morir. Estaban muertos, desaparecer. Con el grunge estaban muertos, pero absolutamente muertos. Bueno, ya digo, buen cantante, se lo trabajó, pero no terminó de cuajar. Y lo tuvieron que regar. No sé, muchas veces he pensado ¿por qué Steve Harris eligió un tío como este? Y a veces pienso que tiene una imagen parecida a Paul Di'Anno. No tanto en la voz, pero sí una imagen así. Digo, a lo mejor quería ir por ahí, por otro lado. Desde luego no quiso hacer como Judas de coger un tío que era muy, muy, muy parecido al anterior, sino algo diferente. Diferente por completo, ¿eh? Bueno, Wolfsbane creo que sacaron al final 3 discos. Se juntaron en el 84 y creo que estuvieron hasta el 91, 92, no sé, muy bien. El que vamos a poner ahora es el Easy, o Easy, a lo mejor hace juego con la palabra Easy, fácil, pero es EZI, Downfall the Good Guys, que sale en el año 91, es el segundo LP, y bueno, yo creo que lo vais a notar aquí, que el sonido es muy parecido tal vez a los Van Halen de Devil y Rod, a los primeros Van Halen. Aquí está la voz, ya decimos, Blaze Bailey, y a la guitarra un tío que se defendía más que bien, Jace Edwards, que ahora está en los Wild Hearts. Wild Hearts, yo creo que han teloneado a CDC en alguna gira o a Bon Jovi en alguna gira en España. A mí me suena de haberlos visto en algún concierto en España en estadios. No es un grupo muy grande y hace un rock un poquito flojete. No lleguemos a hard rock. Bueno, Blaze Bailey, Easy, Don't Fall the Good Guys, del año 91. World. Bien, lo que comentábamos, yo creo que esa línea de los Van Halen de David Lee Roth, más festivo, menos ceñudo que con Iron Maiden, que yo no sé si te acuerdas en la escena que el tío se ponía así muy sí, ceñudo. Sí, sí. Aquí estaba feliz de la vida todavía. Sí, pero nada, no tuvieron mucho éxito y al final tuvieron que cortar. Por lo sano. Vamos con Mr. Bungle, ¿eh? Este Burger está de vuelta junto a Mike Patton, Trey Spruance y Trevor Dan. ¿Y Lombardo? La compañía de Scott Ayan, el mejor guitarra rítmica del género, y el señor... Lombardo. De Lombardo, de Slayer. Y el tío más loco del planeta, el Mike Patton. Mike Patton, de Find No More, joder. También un poquito, pues estos se han juntado para regrabar The Ragging Ward of the Easter Bunny Demo. Su primera maqueta, una pequeña colección de latigazos Trash modelo 1986. Esta la tenían por ahí, la grabaron en cinta, está olvidado y ahora la han rescatado. Vamos a pinchar una versión, la versión que se marcan de este temazo, que es Speak English or Death, de los SOD, rebautizado como Habla Español o Muere. Joder, lo que no va a pasar en España, ¿no? Pues ya, esto están reivindicando. Oh! Bien. Habla español o muere. Muy divertido. Escucha, Crónica Rosa. Conexión entre Ian Scott y Meatloaf. Ni idea. Pues Ian Scott está casado con la hijastra de Meatloaf. Hijastra, que es hija de... Su mujer. De su mujer en este momento. Y del batería de Janis Joplin, del grupo Janis Joplin, de Janis Joplin, Full Tilt Boogie. O sea, que ya lo sabes. El auténtico... Scott Ian y... Ahora vas y lo cascas. Estoy como Carmele, Madre marchante. Mía. Hay que estar a todo, oh, Felipe. Sí, Santa Rosa es lo que sí, vende. Sí, señor. Es lo que vende, macho. Sí, señor. Bueno, venga, Volbeat. Los daneses sacaron en este tercer disco, que fue su confirmación, pues una mezcla de country, rock and roll, metal. Ahora lo simplifican un poquito y dicen que es una mezcla entre Metallica y Elvis Presley. Eso te iba a decir, ¿eh? Es como Metallica cantando Elvis. Pues sí, la verdad es que... No creo que lleguen a ninguna de las dos. No. Vale. Cuidado, ¿eh? Molan, ¿eh? Cuidado que fuera de España están pegando muy fuerte. En España, la última vez que vinieron... Cabeza de cartel en el Download. En el... Download estuve yo y... Yo no los he visto todavía. Sí. Tenía entradas para el Rotten Night y como se ha venido al garete, pues me he quedado sin verlos de nuevo. Yo los vi. Pero la última vez que vinieron aquí fue creo que a la Riviera... Y en unos días agotaron las entradas, o en unos días o en cuanto salieron, pero que, bueno, no pudo verlo más que los más espabilados. ¿Tú? Así, ¿no? Yo no entre ellos. Si es que yo ni me enteré. Felipe, es que ni me enteré de conciertos, que no, que por lo que sea... Lo que tú eres. No te enteras y cuando te dicen, oye, que vienen... Coño, pues si yo no hay entradas aquí, ¿qué pasa? Pues eso. Nada, los tíos hacen lo que tienen que hacer ahora casi todos los grupos, porque no se puede inventar ya nada nuevo. ¿No, Paco? ¿Tú crees? Más o menos está todo inventado, ¿no? ¿Quién hace música diferente realmente ahora? Yo creo que nadie. No sé, ya está más o menos todo creado. ¿Qué se hace? Mezclar estilos. Y esto lo hacen bien, ¿eh? Ahora yo creo que están un poco más blanditos, pero en este tercer disco todavía tenían bastante... Nervio. Bastante... Todavía no tenían dinero. Es que es así de triste, tío. Todavía no tenían pasta. Vamos a poner el Hallelujah Goat del disco Guitars, Gangsters and Cadillac Blood, que es muy bueno, muy bueno. Un tema rápido, cañero, y ya digo, ahora, siempre con mucha melodía, ahora bastante más rápidos que antes, bastante más rápidos que ahora. Un riff muy, muy directo y agresivo, ya digo, una mezcla de estilos que a quien le guste, seguro que le va a gustar este tema por rapidez y por melodía. Vamos, Volbeat. So we see, blaming the hard day. mí esta gente me gusta cada día me gusta más, ¿eh? Cada día me... Y ahí tengo una mancha negra por no haberlo visto en directo, sí. Bueno, lo siento. Pues tendrás, digo yo, esperemos que tengamos ocasión. Bueno, esto, ya veremos, no esto sé. Esto no dure mejor, para siempre. A lo mejor me viene el Parkinson antes porque esto, qué mal. Está la cosa un poquito mal. Vamos con Cactus, para quienes no conozcáis Cactus, una breve introducción a su breve historia. Originarios de Estados Unidos. Una breve historia de su breve historia. De su breve historia, exacto. Es que tuvieron una breve historia. Originario de Estados Unidos, se formaron de la escisión de Vanilla Fudge en el 69 con el batería Carmine Appice. Appice. Sí, señor. Sí, cómo señor. Me gusta oírtelo. Hay que ponerle todos los días solo para decir Appice. Appice. Carmine Appice y el bajista Tim Bogert. Vaya dos señores al aparato. Tim Bogert y Carmine Appice. Se juntaron con un increíblemente desconocido guitarrista llamado Tim McCarthy y con el cantante Rusty Day, que se te sonará de, no. de los Amboy Dukes, un grupo de Ted Nugent. Sí, señor, sí, señor. Da gusto contigo. Cactus fue un combo perfecto de energía, chulería y rabia que, por desgracia, quedó allí en la época de mayor gloria para el rock, la década de los 70. ¿Eh? Sí. Vamos a pinchar de su tercer disco que le llamaron Restriction, la versión Evil. Uno de los mejores temas, puro hard rock bruto de los 70. Venga. Muy bueno, ¿eh? La verdad es que lo estamos comentando, que este tío necesitaría mayor reconocimiento porque ha sido Carmine Appice. De los grandes. Que luego se montó King Beck, Pogger, Appice. Ah, Appice, sí, sí. Menudo trío. Sacaron también luego otro en directo. Tremendo. mucho más reconocimiento para este buen tío. Muy buen batería. ¿Cómo sonaba el bajo y cómo sonaba la batería por detrás? Qué borrillo, sin mariconar de ahora. Ni pregrabado, ni ritmo, ni polla. Es más que probable que se juntaran en el estudio, como era un power trio. ¿Era power trio? Sí. Sí. Estos se metían ahí, pim, pam, pim, pam. Y el que más pudiera. Ya está. Joder. Venga. Oye, vamos a poner una cosita que yo llevo mucho tiempo detrás de ponerlo. Pues el. La gran promesa rubia del blues. Kenny Wayne Shepherd. Sí, señor. Un tío que hace. Yo me acuerdo perfectamente. Heredero de Steve Bry. Heredero directo por Bogan. Derecho propio. Bogan. Sí, señor. Bohan. Bohan. Bogan. Como se pronuncie. Yo me acuerdo hace 25 años de ver alguna revista americana y ver aparecer un chavalito rubio con unos 17 años o por ahí. Y anunciaban que iba a ser la bomba, que era un tío con una calidad tremenda. Se anunciaba el futuro del blues en sus manos. Y decía, bueno, vale, como entonces no había internet, pues te comía los mocos. No te comía los mocos literalmente, yo no oí nada de este tío. Exacto. Hasta hace no mucho, porque no tenías acceso a lo que... Bueno, este tío es un muy buen guitarrista, muy buen gusto. Y he puesto un tema un poco más cañero de lo habitual, para que no me pongas pegas, Paco. No. Yo, temas de blues no te voy a poner pegas nunca. No, bueno, será blues. ¿No será blues progresivo? No. Es blues eléctrico. Blues es blues. Vale. Blues eléctrico, la línea de Steve Ray Vaughan, que es algo que a mí me pone los bellos, que dice la folclórica, los bellos como escarpias. El tema que vamos a poner es el Long Time Running, del último disco, el Traveler, del año 2019. Este año, pues, como muchos, pues o no sacan nada, o si lo sacan, lo dejan ahí en el baúl de los, sí, de los recuerdos. Bueno, Kenny Wayne Shepherd y Long Time Running. To reverse. Been a long time gone. Been a slow train coming, but I'm coming. Been a long time running straight to you. Been a long time lost. Been too much of nothing, too much nothing. Been a long time lost. a mí este tío me encanta, ¿eh? Muy bien. Dos Vamos, Carmele, dime. Lo primero, antes de la crónica rosa. No perderse el vídeo que hay del Late Night Jimmy Fallon Show tocando la Strato blanca de Hendrix que usó en Woodstock. Que la tocan por primera vez, la toca este señor, por primera vez en 40 años. ¿Y con quién está casado el Kenny Wayne Shepherd? Al final me he dado cuenta que con Anna Gibson. Anna Gibson. Que no es la hija de Gibson de Spall. No, es la hija de Mel Gibson. Y tiene 5 hijos. Abúndame eso, 5 hijos. Yo soy 5 hijos. Creo eso que son 3 y 2 o 2 y 3. Eso yo ya no lo sabía, tío. Así. Joder, bueno, déjate de hostias. Vaya follarín. De los bosques. Napalm Death. Vamos ahora con el magnífico Greencore de los británicos, como he dicho, Napalm Death, que después de 5 años nos presentan su nuevo LP, Trace of Joy in the Use of Defeaten. Algo así como la agonía de la alegría en las fauces del derrotismo. Atiende. Tienes, Felipe, puedes estar seguro que hay 3 cosas en la vida seguras. La muerte, los impuestos y la calidad de los discos de Napalm Death. Vamos a escuchar el primer single, Black Lax, Just Because. ¿Cómo te quedas? Joder, macho. Qué buenos, tío. Me encanta. Te estás vengando, ¿eh? Dedicado a José Martínez Metálico, que sé que le pirras. Sí, un abrazo. Bueno, vamos a poner a los Rush. Porque también tenemos obituario. Yo creo que se murió Neil Peart y, sí, y no le pusimos ningún no tema, ¿no? No le hemos ni unas flores ni nada. Nada, macho. Nada. Bueno, pues seguramente no, seguro. Uno de los 3 mejores baterías que ha habido en la historia del... Lo tenías no me sale ahora. Bueno, bien. Vale, luego lo dices. Sí. Ahora. Los problemas del directo, Paco. Bueno, y del Alzheimer. Joder. Un metrónomo. Ah, no, bueno. Es, aparte, metrónomo, según sentido del ritmo. Exacto. sea, para tocar música progresiva tienes que ser bueno, pero es que este tío, aparte, era un letrista excepcional. Aquí a los Rush los cambia cuando llega él, las letras, pero, y toda la movida. Había antes otro batería, era John Rutsey, que se fue por... Que también se ha muerto. ¿Sí? El 2008, 2009, no lo sé. Creo que se fue de miedo escénico. No que se fue cuando se murió, digo, del grupo. Debía tener problemas de... ¿Cómo se llama esto del azúcar en sangre? Sí. Un problema de estos que no le permitían salir de gira con normalidad, y bueno, al final pues tuvieron que largarlo y metieron un tío que no venía de ningún sitio, que no era tampoco nadie conocido, pero que se demostró ser el acierto pleno. Porque desde el año 75 que sacan el Rush Fly by Night. Que es el disco que vamos a poner, desde entonces han estado juntos y yo no dejo de asombrarme viéndole tocar en directo. Es alucinante. Para mí solo hay comparación posible escénicamente con el batería de Dream Theater, el Mike Pornoy. Son Mike un Pornoy, auténtico... ¿no? Sí, es espectáculo. Es una cosa, tío, sin parangón. Para que veas que no te pongo los clásicos Rush progresivos, te pongo a unos que te gustan a ti mucho. Sí, sí, sí. En la onda de los Led Zeppelin. Sí, estos primeros discos, sí. Este primero, el segundo. Este segundo ya no tanto, pero ya, el primero... El primero es zeppeliano total. Zeppelin total. Sí. Se les echó mucho en cara, no como ahora la crítica que... Salsa. Ponen por las nubes a unos que a ti también te gustan mucho. Los tengo aquí. Ya lo sé, no, ya lo sé. O sea, no sigas que te los pongo. Ya lo sé. No, creo que están cambiando de manera acertada los Greta Van Fleet y ya no tienen esa línea tan zeppelina. Ahora los escuchamos. Bueno... Aquí domina la vertiente más potente, inmediata y la más cruda de ellos. Poco a poco lo fueron dejando los 80 por más sintetizadores, teclados. También le hemos puesto aquí con algún disco, no sé si fue el Signals o cuál pusimos. Sí, Signals. También me encanta, pero aquí tiene una lo que era el rock de los 70, crudo, duro, producción muy cruda, del año 75. Anthem, que yo creo que era el disco que abría, la canción que abría el disco. Sí, la canción que abría el disco. No me acuerdo quién producía este disco. Pero bueno, Anthem del disco Fly by Night, una portada preciosa, y los Rush del año 75. Mira cómo suenan. We'll be right back. maravilla. En otra línea, lo que nosotros conocemos, pero geniales. Geniales los Rush, siempre geniales. Siempre. Mira, estoy contigo ahí. Muy bien, macho, me alegro. Si no, perdona, porque es progresivo del bueno. No, no las castañas que metes algunas veces. Oye, el progresivo, hay cosas, hay que reconocerlo, que son tan pesadas que son infumables. Y otras cosas que te cuesta un poco más digerirlas porque son músicas más complejas. Pero cuando te entran, sabes que... Se han quedado. Bueno, vamos con... Hemos comentado de Greta Van Fleet. Llevan más de un año sin sacar música nueva. Los llamados a ser, por algunos, los herederos de Led Zeppelin. No creo que lleguen ni por asomo. Ni por asomo. Y cuando se cumplen 2 años de su aplaudido debut en forma de LP, el Athen of the Peaceful Army, nos dejan una nueva canción, My Way Soon, una canción según su cantante este George Kinsa, inspirada en los 3 años de gira. Un tema alegre y festivo, campestre. Y liberador. No sé qué problemas tendrá este hombre, pero... Hombre, yo a esta gente solo le tengo que echar una cosa en cara, ese parecido excesivo con ellos. Pero más que ellos, fíjate, a mí lo que me rechina es que la crítica haga palmitas y esté porque haciendo... Mola. Está haciendo macho venga. De un grupo que se limita a imitar. Ahora escucha, no. Que no estás en el uso de la palabra. Ah, perdón. Despídete. Vale, que vale, nos vamos. Me despido, venga. Que nos vamos. Hala, Paco, ya sabes. Que nos podéis escuchar por la radio a las 5:30 y en remisiones 12:30 y 7:30. Si no, os vais a la página web de radiorrebato.net. Y dentro del menú hay una opción que es archivo sonoro. Ahí están todos nuestros programas. Hay diferentes épocas, las 5 épocas o etapas que hemos tenido. ¿A cuál mejor? Y ahí, hombre, yo creo que las últimas van mejor. Al principio éramos un poco pardillos, un poco panolis. ¿No? Seguimos siendo panolis, pero ahora nos sale más... Más natural. Claro, lo tenemos ensayado. Bueno, pues ahí podéis escuchar todo lo que hemos hecho este año y lo que hemos hecho en otros años. Y Paco, ¿dónde más? En iVoox, Spotify, iTunes, en Spreaker, en YouTube. Bueno, iTunes que ahora se llama podcast. No sé qué podcast se llama. Bueno, es como si Nocilla se aparecía. Y en asaltomatarradiorock.com el domingo a las 9. Every fucking where. Nada, que si no nos escucháis es porque no queréis. Joder, venga. Lo estás haciendo aposta, ¿sí? Para no ponerlos. Pedazo de cabrón. Ahora. Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net.